Hola amigos, este es un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas en serie. Mr. Robot, episodio número 7. Denominado EPS 1.6-ViewSource. ¿Quién eres tú? FLB, ¿verdad? Todas las semanas lo mismo. Roberto Miranda les habla. Junto a el gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y al enorme Rob Núñez. Soy el enorme Rob Núñez. También tocayo. Tocayo, también. También. Ahora sí. Eso, episodio 1.6 o EPS 1.6-view-source.flb. Nos guardamos del FLB la semana anterior, ¿se acuerdan? Video de YouTube. Este que se ve peor de todos. No son como Flash. Flash. Pero YouTube pero partió con YouTube, FLB. Sí. Partió ahí. Cuando tú bajás videos de YouTube eran FLB. Era un punto FLB. Claro. Hagamos un poco de memoria. Previously. ¿Qué pasó? Pasaron cosas horrorosas. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Murió. Oh, murió la niña. Sheila. La niña. Sheila murió. Sheila. Y cuando este one sacó a Vera de la cárcel. Vera le entregó las llaves donde estaba Sheila. Y le dio un abrazo no muy cariñoso y se fue. Uno así nomás. Claro. Mandó a su hermano de pasada, Vera. Claro. A su hermano chico. Le dio las llaves. Isaac. Abrió el portamaleta y ahí está Sheila muerta. Y a nuestros demás héroes. O no tan héroes. A Angela que le haya pasado. Se fue a la casa del papá, o eso fue antes. Se fue del papá, sí, pero descubrió que el papá estaba con deudas. Y trató de confrontar a Colby. Y él se reunió con una abogada del claro. caso. Y le dijo, no vas a naipe. Colby no le dio bola y la abogada le dijo que era un tremendo cacho tratar de meterse claro, con esta y que la única forma era que obtuvieran un testimonio. Un testimonio de alguien que hubiera estado ahí. Exacto. Y Wellick está haciéndole los cortes a la señora del señor Knowles. No. Pero el señor Knowles lo sabe y le regaló un reloj. Le trató de regalar un reloj. Para que alimentara a su pobre hijo en su pobre departamento. Básicamente, Wellick supuestamente está hasta las masas. Pero la señora Wellick le dijo, no importa porque tienes que ir detrás de esa mina igual porque está ansiosa de que le den. De, claro, que la señora quiere sentirse no. deseada. ¿Cuál es el plan? Nadie lo sabe aún. No sabemos por qué. Porque el otro día me llamó la atención, prestándole más atención a lo que hemos visto, que el sueño de Wellick es ser CTO. Solo eso. Porque sería un buen ambiente de poder. ¿Por qué no CEO? Porque igual era como informático. Pero igual, por si lo que quería es poder. La maraña de ellos todavía es rara. Es porque, muy extraño. ¿Cuál es? Nos van a descubrir. ¿Nos van a descubrir en qué? ¿Quién? ¿Y hasta dónde hemos llegado? Dice. ¿Que tu embarazada esposa es perversa? Claro. ¿Qué más? ¿Que le gusta el bondage? ¿Que le gusta el bondage? ¿Algo que a nadie le importa? Claro. ¿Quién le importa esa weá? ¿Que hablan un idioma raro mal? ¿De que te culiaste a un secretario? Bonsoir Elliot. En fin. Partimos con Elliot llegando a su departamento, donde ve en la calle, un día muy soleado, en la calle una camioneta de mudanza bajando muebles. ¿Qué? Y es lo que le llama la atención a ellos. Se mete y se da cuenta que al lado de su departamento de al lado, o sea, su vecino, está hay movimiento adentro. Como que se están mudando. Ahí se ve una mujer adentro. Entonces nos llama un poco la atención este tema. Se mete ellos a su departamento y lo vemos moliendo morfina en una tacita, en su tacita. Ah, es que está para el pico de nuevo. Con su mortero. Moliendo ahí. Y con urgencia le golpean la puerta. ¡Abre, mierda! ¡Abre! ¡Te vi que estaba adentro! Claro, una voz de una mujer le dice que la deje entrar, que está sangrando y que es una situación de vida o muerte. Y Elliot, en su habitual postura, claro, como cuando, cuando le silbáis a un perro, ¿no? Care loco, se acerca, abre la puerta y es Shane. En modo Grinch. Oh. Un pelo muy largo, camisa cuadrillé. Muy Kurt Cobain. Sheila Grange. Claro. Kurt Cobain. Y le pide agua a Elliot. Un vaso. Dice, te dice: ¿te vas a quedar ahí mirándome o me vas a dejar entrar? Primero, lo primero que le dice, y la deja entrar. Y un vaso con agua, y donde echa adentro un pez. Que si lo miramos bien, es Cuerti. Cuerti volvió. Cuerti joven. Lo que nos da, claro, ahí al tiro entendemos. Es como se conocía. Es el pasado. Pasado pisado. Es el cómo, claro, cómo Elliot, cómo Sheila llegó a la vida de Elliot, básicamente. Ella, muy siendo muy Sheila, entra así como avasalladora, se sienta en el sillón. Habla de la decoración. Claro, habla de la decoración, ve la morfina, la prueba, muy sin juicio, digamos. Claro, sin juicio. Y le dice que cuando quiera algo de calidad, hable con ella. El tiro haciendo negocio. Sí, cabo. Claro. ¿Y qué? ¿Se había cortado la mano o algo? Se le quebró la pecera que le había regalado una sobrina. Claro, la pecera de QWERTY. Su sobrina lo iba a matar, la iba a matar si le pasaba algo al pez. Claro, le iba a dar mucho color porque era una pendeja chica de 4 años. O algo así. O 8 años. Y luego, así de pasadita, le pide que le ayude a subir unos muebles. Como Mr. Músculo le dice. Bueno, si son las mujeres. Te convencen de cosas que no son reales. Sí. Bueno, como y que ahí, te quieren. Elliot conversa con Sheila en la entrada del edificio ya cuando la mudanza se va y queda claro de que a Elliot no le gusta mucho la gente, no le gustan las fiestas, no le gusta. Ella misma se lo dice, claro, así como que a ti no te gusta la gente. Y le pregunta en caso de un caso hipotético de que si ella le llegase a caer bien a él, significaría que ella es muy especial. Y como ella siempre apunta a ser especial, dice challenge accepted, desafío aceptado. ¿Cachai? Muy meme antiguo. Meme antiguo, y ella, claro, establece que ella quiere ser amiga de Elliot. Y Elliot le dice que, y le responde así como, entre incómodo y sincero, que es muy la tónica de Elliot. Muy Elliot. Que le gustaría conocerla ya de antes. Claro, para no tener que pasar por... Para evitar ese momento incómodo. Y ella le dice lo mismo. Dicen, siente que hay una leve tensión sexual. Una química entre los dos. Finalmente se presentan formalmente, como Sheila y Elliot. Y Elliot le pregunta si... Pues, o sea, él estaría dispuesto a comprarle morfina si ella tuviese la otra mierda. La hueá que lo baja. La de conseguir. Doxone, no me acuerdo, no noté el nombre, pero... Y... Ahí escuchamos la primera referencia a Vera, porque y ella le dice, quizás valga la pena hacer negocios con un psicópata. Claro, que hay un psicópata que se puede conseguir esa hueá, pero le dicen que es un psicópata. Claro, y ella, entonces, pero le hace esa observación como tierna. Pero que valdría la pena. Como que él quizás valga la pena meterse con un psicópata para conseguirle su hueá. Puta, qué hueón, Elliot, weón. Y le regala a QWERTY, le dice, me caíste bien, así que... Te regalo al pescado. Y ahora me voy a ir a tomar con una amiga. Claro, estoy tarde para ir a tomar con una amiga. Que yo no sé si es un eufemismo para otra cosa o... No, a mí lo que me da risa es que estaban esperando el camión de la mudanza. ¿Cómo? ¿A eso habían bajado? No, po, ahí hay un... Una elipsis. Va, no sé, ayúdame a subir los muebles. Si el camión después se ve... Cuando ellos están abajo se ve el camión yéndose. Ya se fue, entonces ya subieron los muebles. Ya subieron los muebles. Sólido. Yo llego a subir muebles, estoy empapado en transpiración arriba, tirado en el sofá. Pero no tienes el poder de la morfina impulsándote. Claro, está impulsado en la mierda, Elia. El poder de la morfina no te tira como a dormir, weón. No sé, weón. No cuando eres Elliot. ¿Qué es Slenderman? No. Elliot nos pide disculpas por no habernos hablado durante un mes, lo que nos hace pensar que volvemos al presente. Pero un mes después. Un mes después de la muerte de Sheila. Oh. Y habla sobre lo breve que es la vida, de cómo él eventualmente se olvidará de Sheila, que pasará a ser... Un recuerdo, una anécdota, alguien que conoció, y después ya no va a hablar ni de ella. Y eso pasa igual. No, Elliot está sentado y lo que descubrimos es la consulta de Krista. Y que les cuenta hace rato que no salía, ¿no? No salía hace tiempo. Y claro, porque habían vuelto como a la rutina de las terapias normales dentro de claro, la... Claro. De aquí están, parece y le confirma que ya ha pasado un año de terapia. Claro. Porque era mandatoria, aparentemente, por... No sabemos. Aún no sabemos cuál por motivo. Qué. No sabemos por qué... Verdad, po. No sabemos por qué este weón está en terapia obligatoria. Está firmando los papeles para terminar. Claro, y él Elliot dice, se está deshaciendo de mí. Claro. Está como, me estaba descartando. Y claro, te preguntas de qué lado, si está al lado del lado de ella. Elliot dice, estoy de su parte. Y Elliot finalmente firma los papeles. Pero ella como que no está tan convencida de que se vaya. Ella le gustaría que siguiese. Que puede seguir. Que Krista, yo creo que siempre ha sabido de que Elliot, aunque tenga 4 años de terapia, nunca va a estar bien. Bueno. O sea, o detecta es que todavía falta, ¿cachai? Sí, y tampoco es tan tonto y sabe que el güey está cumpliendo con el año de... Y nada más, por cumplir. Por cumplir, o sea, porque tiene que cumplir, ¿cachai? No, pero es un güey evidentemente muy dañado. Sí, claro. Un güey que está hecho pebre, no sabemos por qué, bo. No, todavía, claro, no sabemos por qué. Que, al tal grado de que tuvo que ir a terapia obligatoria. Claro. Con medicinas que sabemos desde el primer capítulo no se toma, pero que está con prescripción. Con prescripción. Luego vemos a Ángela junto a su abogada. Ah, bueno, pero Elliot como que no le da bola para seguir. No, no, como que queda la propuesta de Krista y queda ahí. Y Elliot, que queda ahí nomás los papeles nomás. Claro, y le dice: tienes que arreglar tus enchufes, limpiar tus sockets. Claro, porque hablaba sobre eso, que nosotros somos como una luz conectada y que un tirón y se acaba todo, se apaga todo. Y se pone a mirarle los enchufes a la oficina. Dice: tienes que limpiar tus enchufes. Con su cara de loco y se muy va. Elitista que así como: ok, maniático. Y bueno, dice: ¡weirdo! ¡Cucu! ¡Perdido! Nos vemos a Ángela con su abogada de gran nombre, Antara. Antara de la luz. Antara. Antara. Sentada en una abogada mesa. Abogada alcohólica y. Claro. Me acordé de esa weá de Futurama. Abogada soltera, con todo se acuesta. Creo como Animal Crossing. Sí, Animal Crossing. En una larga mesa de reunión están ambas sentadas frente a cuatro personajes sombríos que evidentemente son abogados. Sombríos. De Terry Colby. Y le pide a los gallos que, a cambio de información que podría ser beneficiosa para el caso de Colby por el tema de F-Society y todo el hackeo, le pide una reunión off the record entre Angela, Colby y Antara. Las tres. Chucha. Los abogados inicialmente se rehusan, pero Antara le dice que se conocen hace 20 años y que no te habría venido que, a hacer. Que siempre han estado enfrentándose del lado opuesto de la mesa. Claro. No te voy a venir a sentarse aquí por bolita de dulce, digamos. Por Natur. Entonces, pero, ¿dice ahí cuál es el ofrecimiento que hace? No hablan específicamente de qué es el dato. Ya. Pero es mi información, que no te voy a decir todavía qué es, sino que se la voy a decir directamente a Colby. A cambio de que Angela Antara se siente enfrente a Colby a hablar. Porque Angela quiere hablar con él. Porque necesita el testimonio. ¿Cachai? Y los abogados le dicen. Y ahí Antara le dice al otro abogado que, como buen abogado, debería llevarle el consejo a su cliente. Y quedan como en eso, que lo harán, que le pasarán el mensaje. Luego pasamos a. Nos encontramos con Elliot en la oficina de Gideon. Gideon Goddard. Vuelve Gideon. Apareció, lo echamos de menos. Estaba teniendo sexo homosexual en alguna parte. Y siendo una gran persona. Y siendo una gran persona al mismo tiempo, no he dicho lo contrario. Puede tener las dos cosas sin ningún problema. Gideon le dice que. No, entre las pausas de sexo homosexual con su marido homosexual. Sí. Le dice: voy a ser una gran persona, a vender dinero y a ser gente en las calles. No, pero en serio, una gran persona es como... Es como el mejor weón de todas. Lo hablamos la otra vez, es un weón más normal, pero aparte un weón... Bueno, va a pasar en los capítulos, en este capítulo específico y de más adelante, pero weón, no, es buena persona. Por mí es bacán que el weón más normal de la weón sea un weón gay, porque lo valida la weón y no es un recurso, no es... ¡Ah, mira el homosexual! Claro. Es un weón común y corriente. No, y aparte es un buen tipo. Ya, claro. Es un jefe que es un buen tipo. Está súper... Bien, bueno, su orientación sexual es un dato, como debiese ser en todas partes. Es de trivia. Claro, es, este weón es gay, como este weón es, no sé, negro. Hétero. ¿Cachai? Es un dato nomás. Ni siquiera es un dato, es una weón normal nomás. Es que debiese ser. Claro, pero es que no suma ni resta, weón. Por eso, pero es que en la televisión en general... No es así. No es así, po. No, porque no, es gay. No, es que sí, po. ¿Dónde tiene a sus perros púdulos escondidos? Claro. Me recuerda como a la paca negra de Wire. De The Wire. ¿Que era muy paca negra? ¿O era pero era lesbiana, po? Pero era como... lo mismo que vaya a ser lesbiana. Yo me acuerdo como... una serie bien escrita. El amigo de Carrie Bradshaw en Sex and the City. El pelado. El pelado ya, claro. Pero él era media loca, po, ¿no? Era loquísima. Sí, claro, po. Es caricaturesco. Pero bueno, en fin, está el excelente personaje Guillermo Dan, que es uno de mis personajes favoritos. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo creo. Y le dice que... después el chino. Está Lloyd. Aquí lo nombran. ¡Ah! Espérate, tranquilo. Por el chino. Aprecia su compromiso. Le habla a Elliot y le ofrece días libres por la pérdida de... Mira el coche de tu madre. De Sheila. No, y le insiste, le dice, yo sé que no los va a aceptar prácticamente, pero por favor, tómate. Claro, y ahí Elliot como que lo descarta inicialmente, le dice, no, yo estoy bien, soy un robot que consume morfina. Y tengo cara de loco. Y tengo cara de loco. Guillén le aconseja que busque a alguien con quien sincerarse, con quien ser... Es, cuando Guillén le dice eso, Elliot se está yendo, y está de espalda. Está mirando para afuera. Y Guillo le dice, encuentra a alguien con quien pueda ser tú mismo y sincerar y toda la weá. Y como que Elliot, mientras piensa, sigue de espalda. A mí lo que me parece de esta situación es que comunicarse con Elliot, como que de repente tú le hablas y como que el weón queda pegado viendo una lámpara, así como 15 minutos, y chucha, me voy de la habitación, lo dejo solo. Es casi me tan está escuchando. Es casi tan caricaturesco como cuando se burla, no sé, de Homero Simpson, cuando dice, señor Simpson. No ha dicho nada en 15 minutos. Me acordé un chiste de la película La Vispón Verde de Seth Rogen. Puta, no la he visto, güey. Tengo ganas de verla. Está como Seth Rogen hablando con un compadre en un bar, que el compadre es el villano, y el La Vispón Verde de Seth Rogen, en su faceta de millonario, a los Bruno Díaz. ¿Ya? Ahí recién descubre que él es el villano, po, y empieza a armar la weá en su cabeza, el asesinato de su padre y toda la weá, y de repente el otro lo está mirando y dice, estás bien, llevas 7 minutos sin decir nada. Y el otro está teniendo como un flashback así, pero no es como Batman, porque que lo habría hecho en 30 segundos. Claro. Bueno, en ese momento Elliot nos lleva, hace como una especie de recuerdo, un flashback cortito a su niñez, de cuando él copiaba sitios web. Claro, cuando descubrió el código fuente. Descubrió lo fácil que era copiarlo y era solo mirar, claro, el código fuente. El código fuente de un sitio web y lo podía modificar y ver de qué se trataba y toda la web. Y ella crea el sitio Elliot's Atari 2600, el Atari 2600 de Elliot. Y hablamos del término de View Source, que es el título del claro. Y dice que fácil sería poder verlo en la gente. Si la gente pudiese verlo, querría verlo realmente, y se imagina la gente que está en el piso del trabajo con carteles que dicen, no sé, soy alcohólico, odio mi vida, le tengo miedo al sexo, claro, no sé, robo, le miento a mi esposa, soy bulímica. Claro, weas. ¿Y qué dice el del chino? Soy chino. No aparece. No está el chino. Porque soy buena onda. De hecho, no hay ningún personaje conocido plano. No. Puros extras. Puros extras. Claro, y se pregunta si realmente quisiera verlo, y el Elliot que nos habla a nosotros rechaza el consejo de Gideon, ¿cachai? Pero bullshit. Es bullshit. Pero el Elliot real le dice a Gideon que... Se ha vuelto, le dice, eso es un buen consejo, pero con la cara de loco más... Eso, maldito Asperger. Maldito Asperger, güey. Claro, dice, sí, eso es un muy buen consejo, que no seguiré. Pero claro, la forma en la que se lo dice igual está un poco falso, o sea, me refiero... Está un poco realista. Está un poco... honesta. Eso, tampoco siquiera simular ser un ser humano. Claro. Como si un maniquí te respondiera, como que un muñeco ventríloco te hablara, eso es un buen consejo. Claro, y se va. Eso es lo que él quiere escuchar. Pero no de esa manera, si Gideon. Claro, por lo menos que quiere un ser humano. Es que no, ya está es que acaba de perder a Sheila y de cierta forma igual le afecta. No, es cierto, sí sé que. Es una persona genuina dentro de su locura. No, pero me refiero a que no está en sus cabales como para hacer más esfuerzo en la pantomima. Exacto, no hay esfuerzo en la pantomima. ¿Qué haces habitualmente? Sí, pues generalmente sí, hay leve esfuerzo. Claro, hay un trato. Por último, abraza a la gente. Claro, como que ya, bueno, será. Preocupado genuinamente, sí, tú, por supuesto. Porque es un gran tipo. Porque es un gran tipo. Que se preocupa de verdad de la gente. Sí, sí. No que te dice que está preocupado y en verdad le importa un pico. No sé, Juan, de verdad, lo dije antes, es una figura paterna, güey. Claro, es como una figura paterna. De todos los personajes que giran en torno a Old Safe. Todos sus empleados, pues. Claro. Luego estamos en como una especie de bar. ¿Dónde están las noticias? Obama está en las noticias. Mr. Robot lee un extracto del diario donde dicen que Society, sobre Society y sobre el ataque, y sobre el relativo silencio post-ataque, porque ha pasado un mes, ¿cachai? No pasó nada después, no pudieron llevar a cabo el tema por los chinos porque se bajaron. Y las autoridades, alguien en particular, como un vicepresidente, dice que estos grupos no tienen el conocimiento ni los recursos para llevar a cabo ese tipo de ataques, lo cual no le cae. Básicamente el gobierno no le tiene miedo a los hackers. Desestima a los hackers. Y Robot dice que necesitan a Dark Army de regreso, lo necesitan para llevar a cabo el tema, que paradójicamente al principio... no puede. ¿Quién era el que rechazaba al Dark Army? Elliot, el que decía que era el mercenario. ¿O era Robot? Era Elliot. Parece que era Elliot. Era Elliot, sí. Que decía que trabajaban para cualquier weón. Claro, que era un mercenario. Chivo. Y está con Darlene. Darlene le dice que es imposible, que ha tratado de obtener el acceso con la cuenta de Cisco. Durante, el rapero Track 2. El rapero Track 2 durante un mes y que nada, siempre la banean y, lo, le, sigue, y le sigue craqueando la cuenta al weón y se sigue metiendo y nada y nada. Y Robot le dice que necesitan hablar con White Rose, White este Rose. Personaje. Ya fue mencionado anteriormente. Fue mencionado por Darlene. Pues, por Darlene. En la biblioteca. Le dice, dile a White Rose que no sé qué. Y claro, el weón, oye, callado, callado. Y claro, Darlene le dice que White Rose no hablará cara a cara, que no es una persona que se deje ver. Y que además Steel Mountain, esta granja de servidores, ya hizo todo su respaldo, mandaron la cinta y todo, y que ni siquiera han desarrollado un plan de contingencia para esa situación nueva que se desarrolló durante este mes en el que estuvieron inactivos. Y Robot le dice que él ya tiene un plan andando para eso. Me gusta esa parte de la conversación. Y Darlene le dice, y adiós riendo. Y adiós riendo. Que es un dicho. Sí. Así. Básicamente se refiere a que no importa el plan que tengáis tú, el destino igual te puede cagar. Claro. O sea, el destino igual tiene sus propios planes. Claro, yo, no sé, lo mismo lo que planeé, claro. Tonto. Las cosas van a pasar, sí o no. Claro, y ahí es que no vemos a Darlene interactuando con Robot de forma tranquila, calmada, claro. No lanzándose pedazos de computadores por la cabeza ni amenazando. Y como en solitario. Claro, están los también. Dos viola. Porque siempre los vemos como en el grupo. En Happyland, claro. Con todos. Claro. De hecho, se suponía que no tenían que interactuar mucho fuera de Happyland. No, claro. Cuando Robot le presenta a Elliot al grupo, le dice que todo sea aquí, todo afuera. Claro, y vemos que hay, claro, que vemos que hay contacto fuera de Happyland. Claro, y debe ser por un tema de que como está tan inactiva la weá, claro. Y bueno, lo mismo, y más claro. Adelante nos damos cuenta que está un poco desintegrado el claro. Grupo por esta ausencia. Bueno, desde ahí vemos a Elliot frente a su computador guardando los archivos de Sheila, de los hackeos de Sheila en un típico CD que etiqueta como The Cure Disintegration. Entonces sí podría haber un significado detrás de los... Es muy probable. Detrás de cada álbum. Detrás de cada álbum. Claro, y lo guarda y dice que ese CD es todo lo que él tiene de ella. No hay nada más que eso y que la extrañará. ¿Y los trapitos de mierda guardados? Los tiene en el departamento de ella, pues, ¿cachai? Y aparte que es Elliot no va a guardar lo material. Es cierto. Va a guardar fotos. Pues. No le da... Va a guardar PNGs. Y dice nuevamente que tiene que borrar todo. No sé por qué. Porque está loco, weón. Debe ser como una weá de estos con TOC. Como sí, debe ser como un TOC de... Entre otras cosas. Claro, y ahí vuelve a desconectar todo. Y me llama la atención cómo desconecta los cables de red de un tirón si esa weá tiene una patita. Pero bueno. Se lo echó, ¿no? Desconecta todo. Es muy fuerte. Microondas, se sienta. Es Mr. Músculo. Es Mr. Músculo. Y ahí vemos a nuestro personaje, uno de nuestros personajes favoritos también. Debe tener la cocina muy limpia. ¿Tiene cocina? Lo decía por lo de Mr. Músculo. Al lado de la puerta, sí, sí. Y el piso. Y a las amas de casa muy felices. Como a Sheila. Mr. Músculo. Peligroso con las amas de casa. Se las pone a todas. Vemos a Wellick, nuestro favorito. No, pues si lo hace para que las mamás no trabajen, sí, y puedan, claro, pasar tiempo con su hijo. Vaya, chupe la coneta. Descansa, bro. Mamá, descansa. Mr. Claro. Músculo, yo lavo. La cabeza. Ya. Wellick, el. Qué mal. Bonsuero. Entretención para toda la familia. Ovejas mecánicas. Wellick está en una reunión, Bonsuero, donde se le ve como desconectado, como mirando la ventana. Ni siquiera está pescando los tipos con los que está. Claro, y hay tres gallos. Basta de botar las cosas. No puedo evitarlo. Que hablan sobre. ¿Cachai? Sobre cómo las minas asistentes se acuestan con los huevones para ascender. Y después me dice, oye, pero déjame contarte algo más asqueroso, creo que es la palabra que usa alguno, sí, de los huevones. Hay asistentes gay que se hacen gay para ascender. No, hay tipos que saltan de pene en pene. Claro, y el huevón dice, no, pero la que yo sí te voy a contar una, que hay ejecutivos tan desesperados que están, y utiliza el término cock jockey. Como montando corneta. Claro. Y en ese momento. Wellick sale de su trance. Wellick se abstrae de su trance porque sabemos que. Que culió a agua. Y lo dejó lo más limpio que pudo. Como lo decimos en todos los programas. Pero no es lo suficiente. Y no lo suficientemente limpio. Y le pregunta a uno de los tipos por su hijo, el tipo que dijo eso. Claro. Y este dice que no tiene idea, muy paternal. Dice, no sé. que los mandó a Lawrence, una universidad prestigiosa de los Estados Unidos, y que, bueno, y que su hija está estudiando arte. A una le gusta arte, así que bueno, al menos que una lo pase bien, porque parece que tiene más de uno, pero los mandó a todos a la misma universidad. Y bueno, y le pregunta a Lawrence, le dice, ¿y cómo va a poder pagar ese colegio tan caro estando desempleado? Con el sueldo de desempleado. Y claro. Y el tipo lo mira así como, ¿qué, güey? Y Willy, muy en el modo Mr. Hyde de Willy, lo despide. ¡Está despedido! Está despedido así, Vince McMahon mente para su wea. Así como, ¡ponlo junto a una ventana! Claro, un grito así estruendoso, nada que ver con el... Con el tono calmado de que tenía antes. Claro, y el weón así como, ¿qué wea? Y se ríe. Y se ríe así como, ¡ja, de esta wea, de este wea enfermo, culiado! Y Willy mira a los otros dos y dice, no, tranquilo, ustedes también están despedidos. Y uno, y el weón que contó lo de los asistentes, claro, gay, le pregunta, pero señor Willy, ¿por qué? ¿Qué hicimos? Y el Willy los mira, no nos mira. Y sigue mirando la ventana y dice, nada. Con esa misma expresión. Sí, dice, nada. Me dieron las ganas de echarlos nomás. Y ahí está atrás su espejo hermoso. Ah, el... Claro, que yo antes pensaba que eran 5 espejos, pero es uno que está como fundido de esa forma. Mentira. Es continuo. Me tomé el tiempo de mirarlo, güey. Es que imagínate cuánto costará ese espejo. Un sueldo de Junior CTO. Bonsuar espejo. Bonsuar espejo. gastó como... Igual yo creo que la frase que hicimos y que igual le diga nada es como, son una manga inútiles, pues. Creo que andan hablando weas también. Sí, sí, también es cierto. Se los weas tampoco eran ejemplos de nada. Claro, pues. Están hablando de tirar eran con... ejecutivos, que está ahí raro. De tirar con weonas para ascender en Google. Y vos, claro, decía, sí, que se iba a ir a Google y la wea. Que se había follado una mina, claro, en Google. En la cancha de Squatch. ¿Cachai? Que es bacán el retrato que arman de los ejecutivos de mierda de... Sí. O sea, que como que un montón de tipos sin ningún brillo, pero que se mueven en este mundo de... Claro, y que son... Pero me recuerda mucho a American Psycho. Sí, a los guanes que rodean, claro, al protagonista. Que son como... Y el mismo protagonista, pues si todos eran... todos tenían en su tarjeta la palabra vicepresidente. Sí, pues. Pero y que eran nada, bueno, es que el mismo weón cuando le iba a ver el detective tenía una revista con uno, con un personal, con un Walkman, o sea, y otro le decía, veo que está muy ocupado. Claro. Refiero a American Psycho. Sí, pues. No, claro, pero claro, es como ¿qué hacen, cachai? Claro. ¿Qué hacen más allá de conversar entre ellos en reuniones culias? Son vivos, son vicepresidentes de algo, en fin. Vicepresidente ejecutivo. Vicepresidente Junior. Nos encontramos nuevamente con... espérate, estoy perdido. Con Angela, que llega nuevamente a la oficina de Antara y ella está conversando, justo está como despidiendo al fiscal de distrito. ¡Chuch! Harvey Dent. Harvey Dent. Cuidado con el ácido. Claro, el tipo se va así. Gracias. Agáchate. Claro, el tipo hace así. Chao. Linda quemadura. Ahora te veo, ahora no. Claro. Olvidaste tu moneda. Y... Antara, muy así como haciéndose la interesante, le dice, por favor, pasa, siéntate. Y dice, bueno, cuando se siente, pero es porque te van a dar algún, claro, tipo de noticia importante. Y le cuenta que los abogados de Colby llamaron y que primero pidieron total inmunidad antes de la reunión, la cual fue concedida por el fiscal con el que estaba conversando, y que por lo tanto Colby aceptó con una condición, además de la inmunidad, que Ángela debe ir sola. Fuerte. Sin Antara de la Luz. Y Antara le dice que ella sabe que ir a hablar con un ejecutivo como Colby es peligroso. Un tipo poderoso. Un tipo poderoso. Sí, compraba a este tipo de intercambios rudos, ¿cachai? A nivel corporativo, ¿cachai? Y le pregunta si acaso está segura de querer ir sola. A lo cual Angela no responde, queda como... Déjame pensarlo un segundo. Como ya me tiene, déjame darme cuenta de lo que acaba de pasar. Claro, déjame. Me dijiste que me sentara ahora, tranquila. Vamos a calmarnos. Vamos a sentarnos. Claro. Y nos encontramos con Robot. Solo en una especie de laboratorio. Invernadero de weed. Fumando su pucho. Y aparece en el fondo Romero con una pistola, pequeña pistola, apuntándolo así. Le dice que se asustó porque pensó que eran estos vándalos que trataban de robarle los muebles a la mamá. Que trataban de robarle el sofá a mi mamá. Claro. Claro, y ahí deja la pistola. Como ¿dónde vive Romero, weón? No sé, en el Bronx, pues. Puede ser en el Bronx, en Nueva York. Y esto al parecer es como un patio, pero techado. Es un patio techado, claro. Es un patio techado. Y laboratorio de marihuana. Claro, vamos de invernadero. Y ahí nos confirma un poco que efectivamente el sucede 16. El grupo está separado y cada uno volvió a su vida. Después claro. De Steel Mountain. El robot le dice que necesitan juntar el equipo. Y Romero se rechaza y le cuenta un poco de lo que estaba haciendo. Que estaba haciendo que híbridos raros con plantas y con lociones a base de marihuana. Claro, que luego modificar como la germinación de la marihuana. Y ahora crece más rápido. Triplicó su producción y que además tiene unas cremas de THC que se absorben cutáneamente. Y la weá y le se la pasa a Robot así como para que la pruebe. Lo confirma que el weón era un puto drogadicto, adicto a la mierda. O sea, dealer, es como una especie de dealer, pero como medio químico. No, sí, mira, es el típico loco que le pega la cuestión de la marihuana, porque cacha la cepa y la weá. Pero y aparte es muy inteligente, porque tengo todo, no, como el sin equipo, duda, Juan. Y luego le dice que está desperdiciando su talento. En una parte dice, yo sé que mi cerebro es muy bueno. Claro, yo sé que mi cerebro es muy bueno y la weá, pero pero Romero le cuestiona el proyecto, es como, ¿qué weá estamos haciendo? Y al final no lograron nada, la weá, claro. No, como que siente que no hay proyecto. Y Robot, un poco ya más tostadito, le dice que lo está empezando a enojar. Está empezando a enojar. Y Robert se acerca a Chorizo y le dice, ¿qué va a pasar si cruza esa línea? ¿Qué pasa si se enoja? Es que lo que pasa en inglés es que Romero había ocupado una expresión para referirse a su trabajo con las plantas, decía borderline para no sé qué, pero se estaba refiriendo al trabajo con las plantas. Y Robot después le toma esa expresión y dice, tú estás borderline de... Borderline de enfadarme. De enfadarme, ¿cachai? Y dice, ¿qué pasa si pasamos esa línea? Claro. Ese borderline. Y Robot le dice que ambos saben que él está loco. Sí. Y no del tipo simpático, sino que loco, loco. Cagao. Y agarra el arma que había traído Romero. Como que Romero... había dejado el arma en la mesa. Yo me la dejó y Romero le iba a buscar. Y ya no estaba. Y ya no estaba. No, y este loco le hizo el viejo Suchirú, como dicen los gringos, el viejo cambio. Y se quedó, y tenía él la pistola. Y tenía él la pistola y lo apunta. Y le dice a Romero que no quería hacerle daño, que lo aprecia. Que lo quiere de daño. Pero con expresiones de loco. Claro. Y le apunta, le pone la pistola en la cabeza y le apunta de vuelta a volver a Happyland. Y que el robot está demasiado loco para rechazarlo y hace un bang y se caga la risa así enfermamente, enfermo de mierda, man. Y tira la pistola, la tira así como si igual no te iba a disparar, claro, Robot, sí, había, claro, y se burla, había echado para atrás el percutor, ¿cachai? O sea, sí, la weá estaba lista para volarle la tapa a los sesos, y se ríe de la expresión de la cara así de desencajada de Romero. Romero le dice que es un lunático y le recuerda que él prometió estar en el plan hasta el final. Que tendría que estar. O sea, le recordó que Romero prometió estar hasta el final y le recordó lo que él, Robot, haría si se salía antes. Y parece que eso es matarlo. Parece que Romero ya estaba advertido. Estaba amenazado de antes, parece. Quizás los demás también, bueno. No sé si amenazado. No sé si tan es necesario amenazarla, ¿cachai? Yo creo que estaba advertido de que era un loco. Tampoco, porque son distintas personalidades. No, sí, mira, sí, yo creo que no es que Romero está ahí obligado, pero Romero sabía que era un loco. Claro. Pero que a eso se refiere, ¿cachai? Que un loco quiere hacer una weá si no cumplía. Exacto. Bueno, de ahí saltamos a Ángela entrando al y escribí despacho de Colby, porque esa weá no son oficinas, esa weá son despachos. Pero es como un despacho dentro de la casa. Por eso es un despacho. Que uno en la casa, uno si tiene una casa de relativamente grande, tiene una oficina que tiene un escritorio, computador y una tele con cuera. Tu estudio. Pero los mexicanos de novela tienen despacho. Tienen despacho. Y este güey en su despacho tiene un cuadro de sí mismo. ¿Era el mismo? O su abuelo, su papá. Yo tengo la impresión de que era un antepasado. Pero era igual, güey. Era es, igual. Que era como, es que era como el mismo tipo, pero era como otro look, era más viejo incluso, parecía. No sé, bueno. Yo sentí que era otra persona. Yo tendría un cuadro. Yo sentí que era como el papá. Sí, yo tendría un cuadro como con mi perro. Sentado en un sillón. Pero cuadro. Perro sentado al lado. Y cuadro, pues, bueno. Y... claro, Colby entra y le habla así como de la niña. Sí, la chica. La chica. Veo que la chica te trajo el té. Claro, veo que la chica te trajo el té. Ni de nombre. Estaba tomando su té. Sí. Y le entra y lo primero que le pregunta es: ¿cuánto quieres? Y le pasa un papel con un lápiz. Claro. Que escriba su número, porque al final siempre el dinero será mejor que sea lo que sea que busca Angela. Como al tiro poniéndole el pie encima, que fue lo que le advirtió Antara entrada, ¿cachai? Como... Y que es lo que el loco le hizo ya en el capítulo 1. También. Y Angela le pregunta sobre la junta de directores de 1993. Claro. Que la... Donde se decidió que se iban a voltear los desechos químicos, claro, que produjeron cáncer. Pero ella no le cuenta esta historia. No, le dice, si él está, le pregunta si estaba presente cuando decidieron ignorar estos desechos tóxicos de la planta. Y le pregunta si acaso tiene información que... O sea, no, y le dice que ella tiene información que lo puede ayudar si acaso responde la pregunta. O sea, si efectivamente lo estuvo ahí. Y Colby dice que va a ser como el güey, así como, no, yo no sé de qué estoy hablando. Y le dice que si él está dispuesto a testificar en contra de los ejecutivos que autorizaron el desecho, o sea, esta cuestión del desecho tóxico, ella testificará, y ahí es donde sabemos cuál es lo que ella tiene de moneda de cambio, que rompió lo que llaman línea de custodia del archivo .dat, que es la clave del caso de Colby, que o es sea, el famoso... Básicamente va a decir que perdió por un momento la atención de cómo, dónde estaba el archivo. Claro, no lo tuvo siempre ella en su claro, padre. Que lo podrían haber manipulado. Podría haber sido como plantado. Claro. Claro, entonces... Que no estuvo vigilado el archivo. Claro. La línea de custodia. ¿Cuál es verdad? O sea... No sé si es verdad, pero... Yo creo que no es verdad. Yo creo que no es cierto, porque... Porque nadie implantó nada, la wea venía. La wea venía, solamente que Elliot no iba a hablar del y después habló, pero el CD cuando salió como hallazgo del hackeo. Ah, claro, sí, no había sido manipulado por nadie. Pasó directamente hasta la última instancia cuando descubrieron que el FBI descubrió que la wea tenía el nombre de Colby metido al medio. Claro. Bueno. Abbas. Colby, ahí en ese momento la reconoce. Y le dice, ah, tú fuiste la... Tú eres la cosita rica. La cosita rica que vino hace unos días. Hace un mes. Le dice un mes. Hace un mes. ¿Verdad? Y la recuerda de AllSafe también. Porque aparentemente se había olvidado que era la misma persona. Y ahí estaban conversando como los dos a un extremo. Estaban los dos como frente a frente. ¿Cómo así? O de igual a igual, digamos. Y Juan se para. Y Juan se para y va a su escritorio ahora. Claro. Entonces, su despacho, su cuadro. Claro. Y le dice que responderá a su pregunta, pero que necesita algo de ella antes, que él se bajará los pantalones y ella tendrá que hincarse y meter sus dos bolas en su boca, y cuando las tenga ambas en la boca, pero es bien descriptivo con el tema, claro, y las dos son peludas y una es más grande que la otra, así que mete esa primero y después mete la otra, claro, y ahí en le dice su boca, en tus ricos labios carnosos, se pone monstruoso, ¿cachai? Y la mina está como que se pone a llorar. Claro, y ahí le dice, y ahí tendrás que repetir la pregunta, y ahí solamente ahí estaré dispuesto a responderla. Oh. ¿Y lo hubiera hecho? Ángela. Te cachai, weón. La serie se toma un giro pornográfico. Claro. Claro. Así empiezan otros videos que veo yo, pero no esta serie. No quiero que esta serie se vaya a morir. Otro mister. Claro. Y ahí Ángela le dice que si no acepta el trato, él se convertirá en ella. Pero él como que se para como para escoltarla para afuera, como que se para y se pone la puerta. Así como, espero que te haya quedado claro, váyase para su casa. Claro. Y ahí, claro, ella le dice que si ella no hace, o sea, si él no declara, él se terminará convirtiendo en ella, y que puede que tenga el dinero, que tenga los abogados, y la que, casa. Que no vaya nunca a la cárcel después al final de todo, pero al final todos pensarán que es culpable y va a perder el respeto de todos. De los que conoce y de los que no conoce. De los que conoce, o sea, de todo el mundo, papá. Se va a desprestigiar completamente. Yo no entiendo a qué se refiere con ella. ¿Cuándo ella perdió el respeto de alguien? De la oficina, quiero creer. De la oficina. Está como que generalizando el que el pololo se la cagó. Pero es que es la pobrecita ahora, po. Claro. Ángela pasó a ser la pobrecita, po. Que le va mal en la pega, que el pololo le pone los cachos. Se quedó sin casa. No tiene casa. Se fue a ir donde el papá, tiene que ir desde Jersey para Nueva York. Claro, duerme en una casa llena de deuda. Es su habitación de la infancia. Es la pobrecita. Claro. Su amigo ni la pesca, el único amigo que tiene claro, la pesca que nunca, tiene loco. Nunca está, ¿cachai? Y el mejor amigo, un mierda mirado desde afuera, pues, si no sabes claro. Que un hacker es un mierda que vive en departamento cagón, ¿cachai? Puto vos con capucha. Claro, con un perro y un pescado. Y a propósito de perro, vemos a Elliot con Flipper en el bed. Una escena tierna. Porque se tragó algo el perrito. ¿Cachai? Y la doctora le escanea el chip y toda la cuestión. Y le dice que. No sé qué es lo que se tragó. Tampoco sé lo que se tragó. No sé si tiene relevancia. No entendí. Parece que decía algo de la basura. Claro, le dice que se comió algo, un pedazo. Y a mí me tinca que fue como de cuando le dio la locura a Elliot. Y se le cayó todo. un pedazo de tarjeta. Y igual se la tragó. Puede ser, ¿eh? Y que, claro, que era lo suficientemente chico para que lo pasara solo, pero que en el intertanto iba a vomitar mucho. Y claro. Y que le sugería que lo tuviera enjaulado. Que lo dejara enjaulado. Claro, para que el perro no iba a entender que era por su bien, Y yo creo que va por ahí esa escena, la necesidad de esa escena de... De hacer cosas que tú no entiendes que son por tu bien. Pero son para mejor. Yo creo que quizás va por ahí el haber puesto esa escena. Pensado. Porque al final esa escena no tiene ningún otro sentido. Solo tiene un lindo blooper donde Elliot, o sea, Rami Malek, el entrañable personaje detrás de Elliot, se pone a hacerle cariño al perro y el director dice, no, Rami, no. Y el buen es en los bloopers de la serie. Ah, no lo he visto. Es muy bueno. El buen empieza a hacerle cariño al perro, le da besito y el director, no, Rami, no. Y el buen dice, ay, chuta, pero no corten, déjame partir de nuevo. Y es como que el buen. No puede no querer al perro. Claro. No puede no ser tierno él, pues. Claro, no pueden hacerle cariño al perrito. A Flipper, a la perrita. A la perrita. Nos encontramos de nuevo con Angela, que camina por una calle y llama. Y la llama, se da cuenta, como está como cruzando una esquina y la llama, ve una llamada de Antara, de su abogada. La abogada alcohólica. Y le dice que aceptó aparentemente Colby y que. Así que regresa. Raspa de vuelta. Como que ella ya había cachado que se había tenido que ir. Sí, como que dijo. No, de hecho se va, le dice, haré que la chica me muestre la puerta. Ah, le dice eso y le dice. Sí, no lo noté, pero. No. Claro, cuando ella se va de la oficina de Terry Colby, ella misma le dice, haré que la chica... ¿Es ahí o fue después? No, sí, ahí. Es ahí. Sí, ¿en la escena de la bola? Sí, ahí fue. No, yo me refería a que Antara parece que ya había cachado que no le había ido muy bien a Angela con la... Yo creo que lo tenía asumido. Claro, no, y seguramente... O a lo mejor Colby habló con su abogado. Pues, no, además, pero a lo que me refiero es que ella tiene que haber cachado que esta mina iba como que desanimada. Entonces por eso le dice, así que vuelve ahí. Claro, como get your ass back there, algo así. No sé qué le dice específicamente, pero me imagino que algo así. Así que se devuelve. Y vemos a Darlene juntándose con el pobre Cisco. Como en una placita. Como en una placita donde los viejos juegan ajedrez. Claro. Y el weón cacha... Le dice que cacha que le está ocupando la cuenta para hablar con los huevos. Me terrible baneado por tu culpa. Claro. Claro, y que estaba preguntando con su cuenta por White Rose en el chat. Así de los huevos. Lo está metiendo en un tete. En el medio tete, po. Claro, lo está metiendo en el medio cacho, po, weón. Y que ya no quieren nada que ver con ella. Porque claro. Ellos eran pareja. Se terminó. Y dice, ya sabéis que ya fue suficiente. Le diste mucho color. Sin embargo, por algún motivo, te saliste con la tuya y la reunión se va a llevar a cabo. Pero no le da más detalles. Le dice como lo lograste y ahí Darlene se... Espero que estén felices. Espero que estén felices por F-Society, digamos, por claro. El grupo. Y eso como que... Darlene, weón, consiguió andar siendo tan chagüeado. Sí. Lo consiguió. ¿Viste? Será pero que perdió, hay que ser chagüeado. Pero perdió a Cisco. Pero rapero hay mucho, weón. Oye, pero era un weón bien parecido Cisco, weón. Sí, bien parecido. Pero rapero hay mucho, weón. Sí, es cierto. Pero al menos que son hackers y además escriben en chino, no hay tanto. Que trabajan en una biblioteca. Ah. Y saben ajedrez. No sé, no estaba sentado en la mano. Bueno, nos encontramos nuevo. No, pero cuando ella llega le dice, es muy temprano para estar ñoñando, algo así le dice. Para estar de nerd. Parece. Puede ser que ella estaba jugando, weón. Perdón. Suena muy de hacker jugar ajedrez. Sí, sí. Po, pensamiento pragmático. Sí, bueno. Combinaciones y weón. Claro. Ángela. Nos encontramos de nuevo en Angela, con Angela en el departamento de Colby, en su... De regreso. Despacho. Claro, en su minimalista despacho. Y ahora conocemos a la chica, que es como una mexicana, no sé, una señora café. ¿Qué? Pero si yo soy café, bravo. Yo lo puedo decir, es como el... Claro. Yo estoy autorizado, ¿no? Usted. Claro. Yo puedo hacer la letra, la palabra N. Como una señora latina, nomás que la deja ahí. Gente no. Café. Sí. Mr. Colby, no. No. Clean. Ay, clean. Esa voz la hace este weón de McFarlane, parece, pues, weón. Parece, para variar. Se hace toda la... Bueno, parece una serie, lo pusieron una serie de ciencia ficción, nada más, pero... ¿Live action? Parece, eso es para Ovejas Mecánicas. Y le dice que... Colby le dice que sus abogados revisarán los papeles y que necesita que el testimonio de Angela sea... Que no falle, que no tastabille, que sea infalible. Angela le pregunta sobre la reunión donde acordaron ignorar la fuga. Y le describe... Le empieza a describir la reunión del 90. Pero como que él le dice... ¿Pero qué? Aquí... ¿Qué querés saber? Sé que me odias, pero... Claro. ¿Pero qué ganáis con esto? ¿Qué quieres? Y el güey, la mina, quiere saber cómo es, cómo fue. Y el güey le dice, ¿y qué piensas? Que la típica reunión, estábamos todos fumando y riéndonos maniáticamente. Claro, y el güey le empieza a contar. Gracias, sí. Entonces el güey dice, ya, ok, ya. Era 1993. Era enero. Y... Estaba lloviendo. Me llama la atención... ¿De verdad se acuerda tanto? De tanto, de igual. Que habla de esa... Que dicen que muchos ejecutivos de altos rangos tienen rasgos medio psicopáticos. Sí, pues yo creo que hay que tenerlos. ¿Cachai? Porque tenés que ser una persona diferente, estar dispuesto a hacer cosas que otras personas no están dispuestas. Eso es cierto, las manos. Claro. No, sí, pero también tenés que tener rasgos de ser brillante. Claro. Por lo menos para... A mí me extraña cuando... Ya, se puede acordar de enero y todo el cuento, pero la lluvia, no sé. La lluvia de los camarones que estaban enojados porque habían comido camarones en una reunión previa. Y ahora su secretaria que se llamaba no sé cuánto. Era el 93, entonces era la no sé cuánto. Claro. ¿Cachai? Porque el güey le dice a su empleada, a su nana, la niña o la chica, porque le está poniendo el pie encima, no porque el güey... No, porque no recuerde el nombre. No, yo. No, igual se acordar toda la vida de ella, pues. El buen sabe. Sí, o, pues. La pega de estos buenos es saber todo, pues. Claro, nada más. Exacto. No hacen mucho, solo saben. Es demasiado. Sí, claro, no pueden no estar enterados. Esa es la gracia de un gerente. Habla de otro weón que estaba en la reunión, que era bien característico, era mitad afeminado, mitad mafia. Claro. Se fumaba en cadena, apenas tenía que tomar una decisión. Claro, y al final, claro que fumaba en cadena. Y al final era una reunión más. Estaban medio oscurados. Claro, que tomando whisky, la wea. Y al final Ángela dice, bueno, una reunión más, están borrachos, comiendo. Y decidieron matar a mi mamá. Que mi mamá tenía que morir. Claro. Y ahí como que Colby... Cacha, pues. Claro, como que... Se le cambia. Le va a dejar semblante. Cacha que no es una simple activista luchando contra lo que hicieron. Es una víctima. Es una víctima. Es una víctima directa. Es una cierta venganza, de cierta forma. O un ajusticiamiento. Y la tiene al frente. Y ahí le explica que Ángela lo hace por eso, para que esas reuniones no... Para que tipos como él no se vuelvan a sentar en esas reuniones nuevamente a tomar ese tipo de decisiones, ¿cachai? Como para tratar de detener la corrupción absoluta de estos CEOs monstruosos como Colby y como los otros que no conocemos. Claro. Porque conocemos solo la rama tecnológica de... Claro, de Evil Corporation. Pero además que la weá tiene como farmacéutica. Claro, tiene que tener así como... Umbrella, como, claro. ¿Cuál era una de las películas cómicas que era así como... Chemic Warfare? Tenía así como una rama, como guerra química dentro de las ramas. Como derecho, recurso humano, guerra química. Algo de Señor Perdercio. Me acuerdo de la expresión, pero no me acuerdo el... Nos encontramos en una fiesta, como una recepción, así. Donde está Philip. Pero... ¿Ah? No sé, siento que la reunión entre ellos tiene más cosas que mencionar. Entonces, no, puta, no me acuerdo. Colby, ella le pregunta, entonces, ¿qué estaban pensando cuando tomaron esa decisión? Y él le dice que en realidad no... Ah, claro, verdad, me falta esa parte. No. Que no lo pienses, al final se sienten mucho mal ese día, y al siguiente día es otro día, y hay que tomar otras nuevas decisiones. Ella como que le dice, ¿no sabían lo que iba a pasar? Y el loco igual está medio como avergonzado, afectado, no sé, y le dice, pues, sí, pero después te vas a tu casa, cenas, te acuestas, después te levantas al otro día. Claro. Como diciendo que... Y hay que tomar nuevas decisiones, ¿cachai? Y la weá sigue, la máquina no para, digamos. Eso mismo, ¿cachai? A él le pagan por tomar decisiones, ¿no? Como que la weá sigue nomás. Claro, no podés sentarte, detenerte a empatizar. O sea, bueno, podría, pero no sería el sitio. No sería el sitio. Claro. Sería un weón que se preocupa. Claro. Sería Angela. Sería Gideon. No, sería como Ángela, yo digo, porque Ángela es la que se preocupa en desmedida. Claro, en realidad. ¿Cachai? Claro, y ahí es donde mostré a un gallo que logró separarse de la preocupación y tomar las decisiones que había que tomar en desmedro de Claro, pero gente, ¿cachai? Enferma, gente, de vidas. Claro. Pero igual es buena la reflexión que hace, man, porque es como... Es que yo sé que esta weá está mal, ¿cachai? Pero ¿qué más da, man? Alguien tiene que hacerlo y si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Claro, no es como que cree que está bien, ¿cachai? No, el buen sabe que no está mal. No está con la camiseta puesta tampoco. Claro, man. No es como no. Sí, o sea, igual lo humaniza un poco la escena. Claro, es como, claro. Después de haber visto al viejo que le decía métete mis bolas en la boca. Ambas muy peludas y una más grande que la otra. Claro, pero es que está bien, es rico. No lo sé. En fin, ahora nunca, Kiko lo sabe. Ya está ahí, y ahí termina la escena. Y ahí termina la escena, exacto. Tenía toda la cosa que me había faltado hace un momento. Recepción. Estamos en la recepción y nos encontramos con el CEO que se llama Philip. ¿El tipo moreno? No, el viejito. El viejito. De voz suave. El que le decía, juntémonos en otra reunión. Claro, claro. No, dos semanas más. Es que es como el jefe de Anwar, por decirlo de alguna manera. Claro, el jefe de Anwar y de Wellick y de todos los buenos. De todos los buenos. ¿Cuánto? No, no, el apellido parece que no. Ni siquiera me acordaba que eligieran el nombre. De hecho, Scott Knowles, el nuevo CTO, le dice gracias, Philip. Gracias, Philip. Bueno, ahí está haciendo un brindis, dándole la bienvenida y oficializando a Scott Knowles. Este no, buen tío. Es como medio mediterráneo este gallo. Sí, es como por los rasgos medio moreno. Españolísimo. O la gente de Portugal es así, ¿no? Portugal, como portugués. No, pero a lo mejor es Knowles. Bueno, ¿y cómo Gustavo Fringe? Claro. El eterno referente de los inmigrantes. El chileno. El chileno. Que no tiene ni acento chileno, ni apellido. Chileno, ni cara de chileno. Ni habla el español como un chileno. Habla como gringo. Padre de la Marina. Oye, pero viene una serie de Gustavo. ¿No? Eso es verdad, esa weá. No, parece que no. No sé, ojalá. En AMC. Pero lo que sí dicen es que parece que saldría la tercera temporada de Better Call Saul. No me termina la segunda. Bueno, y oficializan a Snow. ¿Me cachaste esa weá de los capítulos de Better Call Saul? Que la primera letra de cada capítulo de la segunda temporada. No, no. ¿Alguien se, cuando termina? No sé si has visto Better Call Saul. Pedazos. Ya. La primera letra de cada capítulo de la segunda temporada formaba la palabra Gustavo. Gustavo is back. ¡Ah! O algo este así. Este weón va a ser una serie de Netflix, weón. Bueno, Wellick se acerca a Sharon, la señora que hacía pipí. Ah, verdad, la señora que mostraba el coso. Claro, y le reprocha que le contara al marido. Así la mañana le dice, bueno, pero todavía está ahí picado. Claro, le decía, no sabía que te iba a rendir tan fácil. Claro, puta, que te dolió, weón. Claro, ¿qué fue de tu plan maestro? Puta, el weón penca, básicamente. Le dice que se siente un poco decepcionada de él. Yo creo que gran parte de nosotros pensó lo mismo. Es que Wellick no está haciendo, no porque porque quiera la mina, lo está haciendo porque quiere ser CTO. Pero ¿cuál es su plan, ya? En fin, no lo sabemos. Ser CTO. Al parecer es una wea tan tonta como esa, como ascender a ese puesto específico. Por los motivos desconocidos hasta el momento. Y conversan un momento y Wellick de nuevo le echa los perros y le dice, vámonos para el techo. No, le dice, vámonos para la oficina primero, y la mina le dice, está más weón. Soy weón, ¿no? Nosotros, que estamos en unas fiestas y el güey le dice, vamos al techo. Las cámaras están malas, no funcionan desde marzo. Bueno, el gerente de tecnología, muy mal, muy mal. A lo mismo de ti. Pero güey, las cámaras están malas, no me interesa. Que le diga, no funcionan nada, no funcionan desde ese mes. Quiere decir que por lo menos es un mes distinto. Así que un mes sin las cámaras y Volcorp. ¿Dónde está la supercorporación maligna, weón? ¿Y el jefe de tecnología, weón? El jefe de tecnología. Interino, bueno, más encima. Claro, y le dice que vaya por las escaleras de emergencia, que la va a estar esperando ahí. Y como que acuerdan, la mina le dice, se hace como lo interesante. Y se va a compartir con su marido, el moreno Scott Knowles. Vemos nuevamente a Angela conversando esta vez con Gideon sobre su testimonio en el caso de Colby. Gideon está como... Ya empieza a cambiarle la cara a Gideon. Claro. Desde Gideon. Está como demacrado, güey, así como cansado, enojado. Y le insiste que ella no rompió, efectivamente. O sea, él sabe que es mentira. Él, ¿sí? Sí. Él le dice que es mentira. Claro, y ella le dice que sí, no, que ella en verdad sí lo hizo, convencida de lo que tiene que hacer, ¿cachai? Y Gideon, siendo Gideon, recurre a la fibra más humana y le dice que arruinará la vida de todas esas personas que son, claro, la familia Allsafe. O sea, que va a dejar a toda esa gente sin pega porque si se sale esto, pierde toda credibilidad en la empresa, claro, y se acaba. Sí. Y Buscorp es como el cliente que los mantiene. Ah, pero el cliente más importante. Más, entonces pierden toda credibilidad como empresa de seguridad. Y bueno, la weá se va a la mierda por la decisión que tomó Andrea, pero Andrea, o sea, Angela. Pero tiene motivos personales para hacerlo. ella tiene sí. el tema de su papá. Incluso creo que ella misma dice que despídanme si quieren y todo el cuento. Claro, sí, ella sabe que la tienen que despedir. Ah, claro. Bueno, vemos la noche, hermosa noche neoyorquina, donde está Wellick en la azotea. En el techo. Y llega la señora Knowles, Sharon. Y tú, pero todavía haciéndose como la interesante, así como claro, vine solo para saber si ibas a estar acá. Claro, como claro, como, pero me gusta la actitud de ella porque es como. No te caes la pulenta, si se nota que. Que venía que te la metan, pues. Claro, pero ella dice que le parece su desempeño en general de toda su estrategia mediocre. Ah, igual. Como que ella sabe ahí que quiere tirarse la. Claro, así como hay, en la fiesta está Scott obteniendo el trabajo que tú quieres y estás tú aquí tratando de tirarme a mí. Es como. Hay algo entre medio. Es como. ¿Cuál es el plan? No, bueno, es solo tu pene. Claro. Claro. Y que le dice que está desesperado, que Scott tiene planeado despedirlo a Wellick. Que ahí él la besa. Le planta un beso ahí. La lanza al suelo en un conveniente pedazo de cartón tirado entre las piedritas. Sí. Y la decisión, como, interesante. ¿Lo habrá puesto Wellick? Debería Wellick con el Yo creo que sí. Como buen, como buen conocedor de los vagabundos. No están mis cartones para culiar en el techo. Perfecto. Estos son, no, estos son para dormir. Aquí atrás. Tradiciones de Suecia. Claro, huele que es un weá. Y empiezan a tirar, ¿cachai? Y el weón le empieza a ahorcar. ¿Qué? Empieza a ahorcar. Y al principio ella, así como, ay, qué juguete. Como, claro, después como... se empieza a resistir y ya como la que ¿qué están haciendo? Y ya el weón ya la ahorca y la mata. Y la mata. La mata. Yo no entiendo qué pasó ahí. Yo creo que salió Wellick, el real Wellick. Como que se le fue de las manos. ¿Pero qué se le fue de las manos? ¿Qué es el eco? ¿Qué se le fue de las manos? Su ira, su weá interna, su weá que hizo despedir al weón de un grito. Esa weá reprimida, yo creo que en gran parte por su esposa y por lo que quiere lograr, pero no quizás no lo quiere lograr de esta forma. O él quiere que lo puede lograr de otra forma, mejor, más efectiva, más cerebral, porque un weón. No es un weón cerebral, es un weón estúpido. En este momento no lo es, pero es. No lo ha sido en toda la serie. Porque no está haciendo él, está actuando a través de las acciones que le indica su sí, cuerpo. Sí, ella lo controla. Eso, claro. Yo creo que Wellick aquí quizás me lo demuestra un poco que es un weón violento, es un weón bruto, es un weón que cree que puede resolver la weá con gritos y con coscachos. Yo creo que pasa eso porque. Que se quiera hacer el cerebral y se quiera hacer el pulento porque alguien como él no puede ser un cavernícola, ¿cachai? No sé. Puta, yo creo que no va por ahí. Para mí, por lo menos. Yo creo que va por. Porque el sentirse reprimido en lo que él realmente quiere hacer hace que explote en ira. ¿Y qué será lo que realmente él quiere hacer? Ser un weón ingeniero y hacerlo de otra forma. No con intriga, no culeándose weones, ni matando o tratando de levantarle a la mina. No con las ideas de su mujer. ¿Son las ideas de su mujer? Ella le dijo que fuera a buscar a la weona. Sí. Anda, la tenéis lista, tenéis que ir, ya sabemos lo que. ¿Culiarse al weón es idea de su mujer? No sé. Hacer lo que tiene que hacer. Claro. En ese capítulo, cuando se tiraba a Aquard. Creo que hablaban de Aquaman. Eso, de hacer. A Momoa. Jason Momoa. Hablaban de eso, de hacer lo que había que hacer y todo lo necesario y toda la weón. Claro. Entonces, yo creo ¿no que. ¿No será que se le fue en volar a los sadomasoquistas? Así como que no, está acostumbrado a que la señora tuviera como una palabra clave. No, el weón la mató. El weón la mató nomás. La mató. Porque quería matarla. Porque el weón sabía que su paso lógico. Que fue intencional. Yo creo que fue sin intencional. Duda. Yo creo que su. ¿Sí? O sea, el plan era culiarse. Espérate. El plan que dijo su señora es culéatela, sácale fotos culiándotela, chantajeamos a Knowles para que se vaya. Yo creo que esa era la weá. Es. Weón. Eso vamos a tener ¿sí? este weón de las bolas. Pero una pregunta. ¿Tiene sentido ese plan? Va a ser sitio. Mira, pues, no yo sé. Siempre sentí. Él igual está en la foto. Yo siempre sentí que ese era el plan. ¿Cachai? A través de la mujer. De desmoronar sí. al otro weón. Claro. ¿Cachai? Yo siempre sentí que ese era el plan. Con chantaje, con la weá que sea. Claro, desmoronar al otro weón a través de la parte sexual. Claro. Pero no sé a dónde puede ir el matar a la mina. Yo, no, se le fue las manos. Yo pienso que se le fue las manos. Porque el weón. Está chato. Estaba chato de esa mina, porque la mina. Lo humilló. Pero que es sensible en todo caso el otro weón, o sea. Es que vuelvo a lo mismo. El weón está haciendo algo que no quiere hacer, que tiene que hacer. Que es distinto. Y estamos hablando a niveles. ¿Cachai? Sí, a niveles más. Porque muestra una admiración al principio por Elliot en los primeros episodios, de que él también es un ingeniero, que parte y que también era así, como él. Que era bueno para hackear y weá. Y a lo mejor el weón la quería hacer de otra forma nomás, ¿cachai? Una forma quizás más pasiva. ¿Cachai? No tan de ensuciarse las manos. ¿Cachai? No lo sé, ¿cachai? Bueno, la mató. ¡Ay! Arriba de un cartón. Y ¿sabes por qué yo creo que no es, es un weón frustrado al máximo por hacer lo que está haciendo? Porque después de que la mata, llora. Claro. Y la música, es como una música. Llora, el weón llora así con una tristeza interna porque el weón... Pues esta weón no era así, weón. No, esto no tenía que estar pasando, ¿cachai? Pero no tenía que estar pasando, no porque el weón fuera un angelito de Dios, sino que él está haciendo weá mandados, ¿cachai? Así puede ser, weón. Este no era el camino, este no era el camino. Claro, y la mina, y él hace lo que le dice su mina porque su mina se lo dice y es su familia y él tiene que hacer... No, y porque la mina la quería en los pantalones en la relación, pues, weón. Claro, ¿cachai? Es la que... Si él la sometía en el bondage, pues, no es la que manda, pues, weón. Claro. Ya, entonces... Entonces el weón trata como de borrar sus huellas, así... Sí, de la boca, le mete como un paño para limpiar la boca. Así como van a hacer el raspado de uña, alguna weá, eso hacen en CSI, hermano. Claro. Como que tenés que manguerearla un poco para que. En cloro. Sí, pues bueno. Bueno, ¿limpia el pomo? Claro. No sé. Nos encontramos con Darlene. Fuerte. Acercándose a, en un lindo campus universitario, a Trenton. Estaba sentada estudiando con su burka. Trenton es estudiante. Es estudiante de universidad, es una cabrita, po, sí, aparentemente. Voy a tener 20 algo. Y le cuenta que el plan se reactiva porque lograron comunicarse, o se lo van a poder comunicar con White Rose. Conche tu madre. Que regrese, ¿cachai? Le pide a Trenton que regrese. Trenton, eres muy importante para este equipo, nadie sabe por qué, pero tienes que volver. Eres pulenta para algo. Claro. Trenton le dice... Para la diversidad. Claro. Necesitamos le agrega una, diversidad. Una mujer iraní. Le pregunta por su motivación. Trenton le pregunta a Darlene qué es la que la motiva a hacer lo que hace. Y para desde su perspectiva, Darlene lo único que quiere es anarquía momentánea. Claro. Estaba, o sea que, ella estaba dispuesta a echar a correr el plan incluso cuando iba a funcionar mal. Claro, que iba a funcionar por un ratito y chao. Entonces, lo único que ella es que era anarquía, aunque sea momentánea y lo que sea. Claro. Habla de Mowgli, que lo único que quiere es tener amigos. Claro, Mowgli lo único que quiere es juntarse con el grupo. Claro, como pasar la buena onda, sí. Romero quiere la fama. Fama. Y esas razones a ella la deprimen. Patética. La encuentran deprimente, patética, ¿cachai? Porque... No, deprimente, eso es lo que decía. Sí. Deprimente. Y Darlene le pregunta a ella qué es lo que ella quiere, ¿cachai? Lo que quiere Trenton. Claro. Y le cuenta que una historia que sus padres y ella son nacidos y criados en Irán. Ella es iraní. Y que buscaron... Siempre el sueño americano. Y que llegaron a Estados Unidos a que su padre terminara trabajando 60 horas a la semana buscando cómo va a haber impuestos para un millonario, un traficante de arte, un vendedor. No sé si traficante, pero un vendedor de arte. Así como el contador, claro. Tratando de pagar menos impuestos. Y la mamá se endeudó miles de dólares para obtener un diploma por internet. Un diploma por internet y la bombardeaban con lo genial que es Estados Unidos, ¿cachai? Pero y vivían en la miseria. Que ambos morirán endeudados haciendo. Quizás no viven en cosas, la miseria, pero. O sea, obvio que no, pero están metidos dentro de la máquina. Claro, que, y dice: morirán endeudados haciendo cosas que nunca quisieron hacer. ¿Cachai? Entonces. Qué terrible. Igual no, da una respuesta derecha, pero al final lo que ella quiere es liberarlos, quizás. Claro. Es derrumbar el sueño americano. Claro. Que es una trampa. El falso sueño americano. Exacto, o el verdadero. Es que antes no era tan como claro, ahora. Pues, antes había una guerra. Antes el sudamericano era tener la casa, el auto y la familia. El y, patio. Y un negocio propio. Claro. Y el perro y el patio, eso. Claro. Y la guagua. Bueno, y ahí Darlene le habla sobre que también ella tenía que ser capaz de lograr apreciar que están en el momento preciso, las personas precisas y, más importante aún, con los recursos necesarios para poder llevar a cabo una hueá de esta. O sea, que es como. El zeitgeist es el término, es el momento, es ahora. El momentum. ¿Cachai? Ya no, ¿cachai? Entonces no puede dejarlo pasar. Claro. Para lograr su sueño, el de todos los otros, tienen que ser en ese momento. Y tienen que ser ellos. Y tienen que ser ellos. Ahora. Y vemos de nuevo a Cisco, con el corazón roto. Y se encuentra con nuestro saco hueá favorito, Oli. Oli, el Duchi. Que volvió. Apareció de nuevo de su depresión post-hackeo. Claro, post-Angela. Y Oli le dice que si se acerca va a llamar a la policía. Y Cisco se burla de él y le dice: hola, estoy siendo como molestado por un hacker que me hizo meter un disco en el computador. Metí un disco en mi computador del trabajo y la wea. Entonces, si alguien te van a pescar caleta con tu llamada. Oli le dice: habla con Angela. Claro. Ella metió el disco. Claro, yo no tengo nada que ver. Claro, y ahí Cisco le dice que él tiene que hacer lo que él dice. Y si no... O se viene una nube de mierda con una tormenta. A shitstorm. Oh, un tornado de caca. Y tú vas a estar como en el eje, una cuestión así. Así que está cagado. Literalmente. Puta, y después va a ser... No se lo merece, weón. Sí se lo merece, weón. Sí, se lo merece. Sí, el weón, de hecho, en la escena cuando muestran como la espalda de Cisco y muestran a Oli mirándole el culo a una mina. Muy Oli. Bueno. Nos encontramos con Elliot, que está esperando a Krista, está como en la sala de recepción, o sea, en la sala de espera. Y Krista se encuentra con él, aparentemente muy temprano, y le dice que está haciendo ahí, que no lo está esperando, y él le contesta que está ahí para su sesión. O sea, claro, y ella se pone contenta. Porque aceptó el trato. Aceptó y va a seguir con la terapia, y le dice que se puede colar antes de su primer paciente. Y ahí Elliot en una escena desde lo primero lo vemos por primera vez honesto con alguien más que nosotros. Pero le hizo caso a Gideon. Le hizo caso a Gideon. Buscó a alguien con quien ser honesto. Sí, era un buen consejo. Sí le mostró su código fuente a alguien. Y se lo tiró completo encima. Y le contó la verdad, pero la verdad completa, pues bueno. Le dijo que la había estado mintiendo, que nunca se había tomado los remedios. Que la hackeó completa. Pero el weón igual tiene esos mecanismos que tenemos los humanos normales, por decirlo de alguna forma, de justificar que le dice: yo no me tomo mis medicamentos al igual que tú. Al igual que tú no te tomas los tuyos. Claro. O sea, y ahí, claro, empieza a reconocer que la hackeó, ¿cachai? Y que no la hackeó solo a ella, sino que los hackea a todos porque es lo claro. que él hace. Le cuenta que él hackeó a su amante. Sí, y lo mencionó al principio del capítulo, que él es el que mira. No es el que muestra. El que es un observador. Él es el que observa, ¿cachai? Y dejó de ser el observado a mostrar su código fuente a y que la ve por la y que la ha visto por su webcam, que sabe que le gusta la pornografía anal. Claro, sí, po, y así como weá, y que de repente llora al igual que él. Y lo único que quiere, y que tiene una paciente que es muy parecida a ella, a un doppelganger, y que ella está haciendo que ella se separe de su esposo porque está cansada de ser ella a quien la dejan siempre. Claro. O sea, como que la desnuda, claro. Y se desnuda a él de pasada, pero se la hace cagar, pues. Claro, se lo tira todo encima, todo lo que no hizo cuando fue su paciente. Claro, y lo que me acuerdo cuando tuvo el enfrentamiento con ese amante que tuvo, ¿para qué destruirla y la weá? Claro, hizo que este gallo lo obligó a hacer lo que él debería haber hecho, claro, desde un comienzo, y ahora lo está haciendo él, ¿cachai? Él se está transparentando con Cristo, ¿cachai? Y le dice: al final quiero lo mismo que quieres tú, una salida a la soledad, una escapatoria a esta soledad que lo consume totalmente, ¿cachai? Porque, claro, Elliot es un weón muy solo, como que vive solo, que tiene un perro y un pescado, y una vecina que era su novia, que la terminaron matando, y sus únicos amigos son un grupo de hackers de mierda, weón, que realmente nunca se juntan. Claro, y que en verdad no son sus amigos, que, claro. y su real amiga no la puede ver nunca porque no tiene tiempo, porque está metido en esta weá hasta el cuello, ¿cachai? Entonces es un weón solo. Puta, qué terrible, weón. Me sentí mal. Y al final pregunta: ¿eso es lo que querías escuchar? Porque en realidad es una pregunta válida, porque es lo que siempre le ha pedido ella, pues, honestidad. Pero esta es la honestidad que te tengo. Pero claro, pero cuando uno pide honestidad, ¿quiere honestidad? ¿Es la suficiente o fue mucho? Demasiado. Bueno, y ahí, pantalla negra, fin. ¡Ah! Créditos. ¿Qué nos parece? Depresivo. No tanto que es como la muerte de Sheila. No. Pero para mí tiene varios momentos emblemáticos. Uno, Elliot desnudándose completamente, me refiero a su... emocionalmente. ¿Quién claro. es? Y lo que hace. Terry Colby con... Terry Colby se cambió bando. Un Terry Colby humano. No digo que se haya cambiado de bando, pero demostró que, lo que creo que lo dije en algún momento antes, Evil Corp no son extraterrestres dominando el mundo, a menos que ese sea el final. pero lo cual sería muy horrible. Sí. Al final va a ser un humo negro. Son hombres cometiendo errores, creyendo que dominan el mundo, porque son un montón de hueones que se juntan en reuniones a hablar de minas que se tiran y a curarse. Y a dar jugo, ¿cachai? A dar jugo y tomar decisiones sobre datos que manejan. Y incluso monstruos como ese pueden sentirse mal una vez que están frente a una víctima. Sí, que se transformaron en monstruos porque su impulso los llevó a estar en esa posición, que es parecido a lo que está haciendo Wellick, pero con la pata en el acelerador. Claro. ¿Cachai? Pero que al final todos han pasado por cosas que lo han llevado a ser quienes son. Y al final es una cuestión de todos, ¿cachai? Creo que, lo que me queda en el aire es lo que conversamos de la escena del perro en el veterinario, güey. ¿Alguna explicación espero que tenga? Quizás que se comió. Quizás se comió algo importante. De puta, sí, hay algo que quizás repercute después, güey. No me acuerdo. No estoy seguro. O sea, no me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada referente al perro y... Pero bueno, ahí tenemos que ver qué pasa con eso. O quizá era solo para contextualizar algo que iba a pasar después, no sé. Claro. Es una escena bien extraña esa. Sí. Porque es súper corta y muestra quizá una faceta diferente de Elliot. Desconocida. ¿Qué más? Mr. Robot reensamblando el grupo. Con Darlene. Aliados con Darlene. Los dos se juntan, sí, para llegar a cabo todo. Faltó entender qué carajo. Entendemos que Mowgli, por su soledad. Sí, pero ¿dónde está Mowgli? Me gustaría verlo en alguna parte. Está solo en alguna en parte. McDonald's. Cuando Play, comiendo. Su casa, ella. Claro. Hablando con sus amigos de. Editando TS. Wikipedia, no sé. Claro. Jugando LOL. Jugando Second Life. Second Life. Pero bacán saber más sobre, por lo menos, Romero y Trenton. Claro. Que creo que, bueno, el nombre del capítulo lo dice igual, pues le vimos la cara a gran parte del roster de los personajes. Códigos de fuente. De casi todos, claro. Y de hecho, claro, ahí es donde el quiebre de Wellick es parte de su código fuente. ¿Qué pasará ahora con Wellick y Scott Knoll? Claro, es de plot thickens. Claro. Está buena acá, ocurrió un crimen. Un crimen, pues, y el buen la base, que es la base, tiene que resolver como en la siguiente hora. Claro, porque vos claro. Bueno, en algún momento se va a ir de la fiesta y, oye, mi señora, ¿dónde está? Claro, claro. Sí, pues Scott Knoll tendrá que darse cuenta o a esta perra debe estar acostándose con alguien. Charon nuevamente mostrándole como harina. Mostrarle el marisco a otro weón. Van a buscarla en todos los baños. Bueno, eso ha sido el episodio número 7 de Mr. Robot. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Iremos a conocer a White Ghost pronto. Ojalá. Ah, verdad, porque se el mítico o la mítica, no sé, es White Rose, me imagino que es una mujer, por el nombre, bueno, Rosa Blanca, anda, sabes tú, pero estos buenos hackers, bueno. Va China, debe ser China, por lo menos. ¿Por el loto blanco? No, porque todos eran chinos. Puro chino. Ah, porque son del White Army, o sea, del Black Army. Ay, White Rose es del Black Army, qué raro. Y Cisco, pero Cisco es gringo, pues, weón. Sí, pero Cisco es como uno. No, Cisco es como que Cisco como el contacto. Se hace, de hecho, le dice a Darlene, me dejaste como Foot Soldier pésimo. Sí, sí. Se denomina como Foot Soldier y me acordé de la tortuga niña en ese momento. Foot Clan. En fin, les agradecemos la sintonía. Sigan viendo a Mr. Robot. Sigan viendo a Mr. Robot. Ya vamos. Ya, uy, ya va quedando nada, weón. Capítulos compadre. No queda nada. Los invitamos como todas las semanas a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com. Tres capítulos y ¿qué quiere Welling? Bueno. Facebook.com/ovejasmecanicas. ¿Por qué quiere ser CTO solamente? Twitter.com/ovejasmecanicas. En Instagram somos ovejas.mecanicas. ¿Ah? Twitter, o sea, en Tumblr somos ovejasmecanicas.tumblr.com. Tenemos un grupo de Facebook donde la gente comparte muchas cosas, entre cosas de Mr. Robot. Nos mandaron el trailer de la segunda temporada, que está muy quería bueno. Mencionar eso, si no lo han visto hasta ahora, que lo encuentro difícil, pero vean el trailer de la segunda temporada, sí. Porque spoilería mucho, yo siento que no. Yo creo que no. No entendí no. Nada. No entendí nada. Con lo que llamamos de Mr. Robot. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un sueño de heroína de Elliot, otro más. O sea, de heroína, de morfina. De morfina. No sé si se dieron cuenta, hablando del tráiler, cuando está como la banda de X-Society, Mowgli sale como con un, creo, chaleco negro con cuello de tortuga negro. ¿Así como los Steve Jobs? Sí. No me fijé. ¿Como que la dura? Sí. Lo voy a ver de nuevo. Y con el pelo largo. Como que ha pasado tiempo. Como que, no, pero aparte como que está como en otra parada. Ah, bueno, chocolate. Me haría mucha risa que sabes, dejó de ser un ñoño y ahora está con la agua colorada. Era cool. Ah, ya no está con el pendrive. Claro. No, es un pendrive, es una llave. Luego tiene una llave colgando de la huevada. Una llave de puerta. Es para abrir su caja de pendrives. No sé, una llave. A lo mejor tiene. ¿A qué te acuerdas que los computadores antiguos antes tenían llaves? Estaba pensando en eso mismo. Sí, adelante, tiene el tarro. Tiene un Pentium 1, no sé. O a lo mejor le adaptó esa tarjeta llave que se conecta por no sé qué tipo de puerto, por tu impresora. Y eso es todo en bueno, Facebook. La gente que nos está escuchando y que no nos está viendo debiese ir a youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Oficial. Ah, el grupo se llama Rebaño Mecánico. Bueno, ya lo vieron ahí escrito. Sí. Para ustedes que nos están viendo, tienen que, para poder escuchar el programa 3 días antes, tienen que suscribirse en iTunes, Stitcher, iBooks o Pocket Cast, buscándonos como Ovejas Mecánicas. Y como todas las semanas les pedimos, y en todos los programas, que nos escriban un review o nos pongan una estrellita, recomendación, compartan. Básicamente compartan para que la gente llegue a este programa y que vean Mr. Robot, porque es una excelente serie. Háganse un canal de YouTube, tengan 30.000 seguidores y hagan un video sobre nosotros como Camilo Reviews. Camilo Reviews, gran valor de internet. Te recomendaba Mr. Robot y Camilo Reviews. Sí, hazle un review después de que terminemos nosotros, por favor. porque tú tienes 25.000 y nosotros tenemos como 500, así que por favor. Pero tenemos mucho. Nuestro blog es ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde podrán encontrar todos los episodios de Mr. Robot, todos los episodios de Ovejas Mecánicas en audio para escuchar directamente en la página o para descargar. También está nuestro formulario de contacto para que nos envíen correo de forma anónima hablando de barbaridades, como siempre. Finalmente, twitters personales. Super-Elías. Campo AT. Roberto-167. Esto fue Ovejas Mecánicas en serie. Ay, bueno, no sé qué quiere, Willy. No sé qué quiere, Willy. Yo creo que. no sé, no tiene mucho pica. Oficializar su idioma como el idioma mundial. Junto con el de su esposa. Adiós.